contigo esta noche con el ritmo suavemente. Aprisionar a tu cintura, darte un beso de repente. Bailando, oh, oh, oh, bailando, bailando, oh, oh, oh, bailando. Sentir tu cuerpo cerca al mío, mirándonos fijamente. Llevar tu boca a mi boca, darte un beso de repente. Y escuchar tu voz en mi oído. Y escuchar tu voz en mi oído. El más rico beso de tu boca, quiero que sea a mi boca. El más dulce beso de mi boca, quiero que sea a tu boca. De tu boca, amor, a mi boca. De mi boca, amor, a tu boca. De tu boca, a mi boca, rica boca, deliciosa. De tu boca, a mi boca, como fruta que provoca. De tu boca, amor, a mi boca. Quiero que sea a mi boca, el más dulce beso de ti.